Universo. Universo. Galaxias. Galaxias. Galaxias. Vía Láctea. Vía Láctea. Planetas. Planetas. Mundo. Mundo. Continentes. Continentes. Países. Países. Ciudades. Ciudades. Barrios. Calles. Calles. Personas. Personas. Babilonia. Babilonia. Me llamo Olivier Le Vauvre. Aucun bateau sous mon transat. Je cherche en vain la portée exacte. Je cherche en vain le mot exit. De lo que tengo entendido, podría significar el valle frío o el valle frío. De l'étrange histoire. Es un amour transitoire, de belle au bois dormant qui dort. Je t'aime et je crains de m'égarer, et je sais me dévain de pavots sur les pavés de mon amour. Tu sais ces photos de là. Si. Mi familia, mi padre se llama Patrice. Tiene 56 años. Mi madre se llama Frédéric, debería tener 55. Yo soy el más grande, el mayor. Después tengo un hermanito, Vincent, que tiene 32 años, algo así, 30 años. Una hermana que tiene 29 y la más chiquita que tiene 27. De m'égarer, et je sais me dégrader de pavots sur les pavés de l'amour. Nací en Cherburgo, en el norte de Francia, Normandía, el 26 de junio del 82. De pavots sur les pavés de l'amour. Octeville. 49 grados, 38 minutos, 20 segundos norte, 1 grado, 37 minutos, 30 segundos oeste. Se trata de una comuna de Francia y una comunidad delegada. Ubicada en la región de Baja Normandía, en el departamento de Manche, su superficie total es de 14,26 kilómetros cuadrados. Posee una altitud media de 15 metros sobre el nivel del mar, una máxima de 139 metros sobre el nivel del mar y una mínima de 0 metros sobre el nivel del mar. Hasta el año 2007, su población total ascendía a 40.288 habitantes, teniendo una densidad de 2.825,25 habitantes por kilómetro cuadrado. Babilonia. Babilonia. Un viaje a través de las personas. tous les mêmes problèmes. Les femmes veulent des couilles, les mecs des règles. On aime la vie, la peine est une trop simple raison pour répandre des cendres sous prétexte d'un peu de chaleur humaine. Même c'est la merde, hein. Mais nique tout. Mais qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras seul et que t'auras tout comme avoir rien et être plein. Le dilemme c'est que l'homme n'aime pas tellement partager. Et si nous étions tous riches, eh bien on se jalouserait. Ici on dort sur des polochons, on fait la grève quand on n'a pas l'eau chaude. Là-bas c'est la guerre, ici on s'en fout, toujours à se plaindre et les autres s'en foutent. Enfermons-nous dans une coquille, envoyons-nous des emails à travers mes décibels, des milliers de fidèles. Elles traînent avec les esprits, les astres, mes balustrades, 5 lustres, une tasse de plus, mes vides et des astres. De ma fête, de ma fête, de ma fête. Ce morceau c'est que le monde va l'aimer. La musique si plaisante et personne s'est senti visé. T'as raison, c'est de ma faute. Maintenant lève le pif et vivons nos erreurs. Et y'a pas de sinon. Nous enfants paieront pour inconscience, manque de pousse. Nous ne sommes que des nombres, espérés dans ce côté en bourse. À peine posé, le laisse évapore. Mon corps part avec, on paye par le web. Dématérialise, devenons matérialistes. On ne réalise pas ce qu'on va si vite. Mais la vitesse n'emmène pas loin. À quoi bon s'élever pour tourner en rond? Moi je reste au centre, nous nous verrons demain. Peut-être, demain peut-être, demain peut-être. Mais aujourd'hui, demain peut-être, demain peut-être, demain peut-être. Mais aujourd'hui, ce monde est mieux. Je n'y peux rien, je n'y fais pas peur. Je lève bien, oh peut-être, demain peut-être, demain peut-être. Mais aujourd'hui. El tema principal de Babilonia es una composición de Antandra incluida en su Sample Pack Volumen 1 de World Music. Visita antandra.com. Había venido a Argentina, menos en América del Sur, tampoco en América. Había viajado un poco por Europa nomás. No sabía mucho del país ni de Buenos Aires. Pensaba que había el mar, por ejemplo, llegando acá. Me di cuenta que no. Il s'approche de son oreille pour lui susurrer des mots d'amour. Good baby. Había encontrado una chica, una francesa, en París, que ella sí vivía acá desde ya hace unos años, y la conocí ahí, y ella volvía por Argentina. Eso es lo que me decidió a ir a ver lo que pasaba en esta parte del mundo. Improviser ce qui vous mène dans des endroits et des centres les bras. C'est elle qui vous prend la main, vous embarque jusqu'au matin. Faudra fournir quelques efforts, elle va te faire visiter son corps. Un homme qui aime les femmes, on appelle ça. Oh, ah. Une femme qui aime les hommes, on appelle ça. Les femmes, on appelle ça. Pardon, mais, Une femme qui aime les hommes, on appelle ça. Me recuerdo el primer día, me sentí obviamente totalmente perdido. Ni hablaba español en este momento, sabía hola, ¿qué tal? Y casi nada más. Entonces, sí, los primeros días llegué en el barrio de San Telmo, donde vivía esa muchacha. Y bueno, a descubrir lo que era caminar la cabeza por abajo. Oye, ton cœur, si tu lui murmuras, je t'aime, tu nourriras ton malheur, son malheur, ton malheur, son malheur, sous l'eau de malheur, l'eau. Buenos Aires, este momento de mi vida era una buena forma de huir un poco de mi vida francesa. No había viajado mucho nunca, ni tan lejos. Entonces siempre era un sueño. También yo soy un fan absoluto de Hugo Pratt y de Corto Maltés. Y hay una famosa historieta tango que ocurre acá en Buenos Aires. Entonces, fue tentador también eso. Une femme qui aime les hommes, une femme qui aime les hommes est avant tout une femme, bien sûr. facebook.com/Babilonia Migrante. Corto Maltés, o Corto Maltese en su versión original, es una serie de historietas de aventuras desarrollada por el italiano Hugo Pratt desde 1967 hasta 1989, protagonizada por el marinero homónimo. La serie fue creada en el año 1967 para la revista Sargent Kirk. Sus historias utilizan como escenario distintos lugares del mundo, entre los que podemos encontrar Nueva Guinea, Alemania, Guayana Francesa, Honduras y las Antillas Menores, Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú, Italia, Reino Unido, República Francesa, Reino de Yemen, Somalilandia Británica, Hong Kong, Manchuria, Siberia, Kanato de Mongolia, Reino de Grecia, Turquía, Unión Soviética, Afganistán, Mukden, Buenos Aires, Suiza y el Océano Pacífico. Desde 1977 fue difundida en España por la revista Totem y actualmente es distribuida por Norma Editorial dentro de su colección Hugo Pratt. babiloniamigrante@gmail.com. Pour un blues. sous-entendu tout au fond de la nuit d'une petite rue de la ville endormie. Moi j'ai le cœur qui jazz, j'ai le cœur qui jazz, qui jazz, qui jazz, qui jazz, qui jazz. Et pour le grand éclair d'un orchestre d'enfer qu'un soleil. Moi j'ai le cœur qui jazz, j'ai le cœur qui jazz, qui jazz, qui jazz, qui jazz, qui jazz. Primero que pensé es, voy a estar muy perdido acá. La diferencia principal entre acá y allá diría que es de mentalidad. Tuve la impresión llegando de haber escuchado durante 25 años de mi vida, no se puede, es complicado, no. Y llegando acá, escuchaba a la gente diciendo, sí, se puede, sí, puedes, sí, hay la posibilidad, sí, hay forma. Y creo que eso es la cosa más diferente que encontré. Estamos en Skype. Nuestro usuario Radio Rueda. On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. Entonces tuve la oportunidad de venir por acá, un poco de casualidad, y dejé mis amigos y mi familia, sobre todo eso. era a Buenos Aires, vivía en París, trabajaba ahí durante casi 3 años. Vivía en un departamento compartido con todo el mundo en París, que todo es muy caro y muy chiquito. Vivía con una compañera de piso que ocupaba más o menos su cuarto en la cocina, y yo tenía un cuartito al lado. Babilonia Migrante. Ahora no volvería a vivir en París, sino espero ser millonario antes. Le ciel, quel que soit l'enthousiasme ou la couleur des larmes, de plus en plus je me rappelle. En este momento trabajaba como proyeccionista en varios cines, pasaba pelis. Estaba afortunado porque trabajaba en cines interesantes, en cines de arte, donde había festivales, donde había movida cultural, y eso era una parte muy, muy buena de vivir ahí. La otra parte es que estaba pagado muy poco y para vivir en París no era tan, tan divertido, y bueno, tenía que trabajar mucho en este momento para lograr tener suficientemente guita para seguir adelante. Y me cansé de eso. Todo el mundo durante los primeros tiempos, hice idas y vueltas entre Uruguay y Argentina para tener el visa de nuevo, incluso alguna vez se me venció, tuve que pagar multa saliendo del país. Y ahora todo es mucho más fácil. Tengo el DNI, tengo la residencia. Lo tuve por casarme con mi mujer argentina. Con mi mujer tenemos un emprendimiento propio, una marca de serigrafía sobre varios objetos de cotidiano, de obras de artistas emergentes, se llama Selva. Eso es mi trabajo, por una parte, y por otra, abrimos con ella y su hermano, un fotógrafo, una tienda de arte en el barrio de San Telmo. Quorum se llama. Entonces no tuve que realmente entrar en el mercado laboral, no hice entrevistas jamás o no fui contratado por ninguna empresa de acá, sino que tuve que crear mi propio trabajo. Babilonia. Hay otras maneras de entender el mundo. Común es un día donde paso la mayoría del tiempo a la tienda esperando y aconsejando a la gente que están para comprar arte. Eso desde la mañana, desde el fin de la mañana, 11:30 hasta las 8, cerramos. Antes paso tiempo con la familia y después también. Creo que como obviamente más carne tanto acá que allá en Francia, la carne es bastante cara y no tan buena, como no tan rica como acá. Entonces eso sería la diferencia principal. Sí, obviamente, sobre todo el asado, también el locro, las comidas tradicionales me gustan, sí. Tengo la sensación, no sé bien si es verdad o qué, que el francés tiene más expresiones, un idioma con más imágenes, tal vez. Acá es un poco más directo, en particular, bueno, no sé bien, yo aprendí el castellano acá. Trato de seguir en comunicación con la gente de Francia. La verdad, no soy el mejor para esto. No. Debería mandar más noticias, más mails a los amigos. Ahora, gracias a los celulares, puedo mandar mensaje más fácilmente a mis hermanas, por ejemplo. Cosa que se hace más cercano, tal vez. Vivo ahora en esta casa con María, con mi mujer y mi hijo Milo, que tiene 9 meses, y tenemos 2 cuartos más donde pasan gente por poco tiempo, con visitantes que vienen a vernos o a visitar acá y paran en la casa. L'amour c'est la péché. Aller au temple en pique et trouver in Ayani Pesa Baka. Oh, laissez-nous nous parler. L'amour c'est pas péché. Aller au temple en pique et trouver in plus belle ni plus douce qui. L'amour c'est pas péché. Allez au temple à pique et trouver une Ayani Pesa Baka. Laissez-nous nous parler. L'amour c'est pas péché. Allez au temple à pique et trouver une plus belle et plus douce qui vous. En eso creo que todos los franceses te harían la misma respuesta. Creo que va a ser difícil decir algo bueno sobre la clase política de acá. También sería difícil sobre la de allá, que por ahí formularía las mismas quejas, pero tal vez acá hay un nivel de corrupción más fuerte, que da un poco más de asco todavía a la clase política. Laissez-nous parler. L'amour c'est pas péché. Allez au temple à pique et trouver. Aïe ni ben ça va qu'à compter. Laissez-nous parler. L'amour c'est pas péché. Allez au temple à pique et trouver. Plus belle, plus douce qui vous. A mí me gusta ir a ver arte en museos y galerías. Estoy afortunado también de vivir acá en Buenos Aires, que es una ciudad que tiene una oferta cultural muy grande, y también muy accesible en términos de precios, que eso me parece fundamental y estoy contento poder vivir acá también por eso. Extraña un poco, sí. Me gustaría poder ver más seguido a mi familia. Ahora, por ejemplo, vamos a ir en pocos días a Francia. Hace 3 años que no volví. Y la vez anterior lo mismo. Me gustaría lograr ir al una vez por año, sería fantástico. Babilonia. Una hora. Una vida. Tengo varios amigos franceses acá. Creo que hay algo que, bueno, nos gusta juntarnos sin pensarlo mucho en realidad, pero creo que ya tener la misma cultura, hablar el mismo idioma, supongo que a veces hace bien también. Casi estoy casado, estoy con mi pareja, con mi mujer. Vivimos juntos en el barrio de San Telmo. Nos conocimos a través de su hermano, el fotógrafo con quien estamos en sociedad con nuestra tienda. Hacía él una muestra, lo conocí en una galería, siendo yo artista también. Fuimos los dos a la muestra y nos encontramos ahí. cotidiano es muy fácil extrañar cosas del comer, de comida de Francia. Cosas sí sencillas como el pan, el queso. Eso sí se extraña, y cuando vuelvo allá es una fiesta por el paladar. Justo estamos en un momento también particular de las noticias que está saliendo de un lado y del otro, del Panama Papers y de lo que se llevaron los K. Bueno, todo eso me parece muy triste, realmente. Mi sueño por ahora sería de lograr vivir yo y mi familia de lo que me gusta hacer, de nuestros emprendimientos y de mi arte. Eso es un sueño. Babilonia. Un viaje a través de las personas. Y realmente Buenos Aires es una ciudad que tiene muchísimo para ofrecer. Gente muy agradable, muy cálida. Más fácil tal vez de encontrar en contacto con la gente acá que allá. Muchísima oferta cultural, artística. Una ciudad y un país donde es posible crear cosas, que tiene muchas posibilidades. Eso es lo que me gustó y que me sigue gustando. Algo que cambiaría de acá, con mucho placer, es la forma que tienen los hombres de ¿cómo decirlo? De hacer piropos, de hablar a las mujeres en la calle, que me parece realmente terrible. No sé si me gustaría vivir acá como mujer. Y sé que por muchos o muchas de mis amigas es algo realmente difícil de vivir y muy pesado, y creo que eso va a ser un cambio largo y difícil, pero necesario. escuchamos música de Serge Gainsbourg con L'En Amour. Oxmo Puccino y Demain Bête Autre. Trío haciendo Un Homme qui aime les femmes. Gold y Le Cool Jazz. Natacha Atlas y una versión de Mon Ami La Voz. Les Negres Verts con I Love Paris. Trío de guitarras de Buenos Aires con Anclado en París. Sanchis con Le Premier Bonheur du Jour. Richard Bona y Laissez Parler. Nacho García haciendo Le Rendez-vous des Amis. Y cerramos con Tanghetto haciendo Inmigrante. Babilonia.